¿Cómo se llama? La Tortilla del Árbol. ¿Transmitiendo desde dónde? De los árboles. ¿Saben qué es un trueque? No. Mi abuelita me dijo, un trueque es, digamos, si un señor de la leche lleva la leche y uno les cambia la leche por los huevos o leche por gaseosas, eso es un trueque. La Radio Orquídea del Árbol. Un saludo para la radio y para todos los oyentes que se encuentran escuchando a esta hora.